entre Argentina y Suiza. Actualidad. Análisis social, económico y político. Hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados. Las cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Pase filtrado. No va a ser siempre una gomera. Comencemos. Comencemos. Siempre una gomera. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra nueva edición de Pase Filtrado, su, esperemos, Pase Filtrado. En esta tarde de Schaffhausen, siendo 3 minutos de la hora 6. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. También un saludo para acastamostodos.com. Mi amigo Charlie, que seguramente estará encargándose de alguna cuestión técnica, a lo mejor podamos subir un video de esto también a esta nube. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Y hoy un programa que me lo debía. Y me explico, lo debía porque nobleza obliga, ¿no? Una serie que es en Argentina, ya es leyenda, es algo que nosotros soñamos o anhelamos, una película de una forma tremenda, inusitada, algo fuera de otra galaxia. Es lo que yo quisiera tratar un poco en este programa de hoy. Y seguro que ustedes también, los que están escuchando, pueden sentirse un poco identificados con este sentir mío. Si yo les pongo un poquito del tema, seguro que ubican. Vamos a ver. Vamos entonces con esto. Y díganme si a ustedes también nos les produce como un poco quizás romántico, ¿no? Un poco de mariposas en el estómago. Así es, damas y caballeros, Los Simuladores. Con esta pieza espectacular de Astor Piazzolla, es que uno se imagina, ¿no? Ya todo lo que fue Los Simuladores y todo lo que para nosotros, quizás los que somos enfermos de la serie, quisiéramos que tengan un regreso, un merecido regreso, y que lo esperemos con los brazos bien abiertos, ya sea una nueva temporada, una película, a lo mejor que es lo que más se está manejando últimamente. Escucho, bueno, no últimamente, hace años se escucha de esta cuestión, pero es algo que sin duda no te deja dormir a veces si te pones a pensar. Los Simuladores, una serie mítica de la televisión argentina, que también se tuvo sus expresiones en Chile, en México y en España. Y es algo a ver, ¿no? Porque, bueno, uno mira en YouTube, por ejemplo, y uno mira y dice, no, pero no es tan lo mismo. Aunque los capítulos son calcados y la escenografía y lo que se intenta representar y etcétera, parece, pero bueno, los simuladores, la Argentina, ¿no? La que produjo por primera vez Damián Cifrón y La Runfla, dejó, es algo único como producto y también quizás en el corazón de todos nosotros, y también un poco por lo que se vivía en el contexto social de la época, y eso es un poco lo que quisiera hablar, abordar un poco en el programa de hoy. Entonces, yo primero quisiera pasar con una pequeña música, un temita cualquiera, y ya vamos con esta cuestión de los simuladores, que seguro a más de uno nos mueve del cocoro. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim. Así es, entonces, mi gente, claro, yo dije en un momento, bueno, una serie mítica. Bueno, se habrá convertido quizás en un mito, ¿no? Quizás yo quiero pensarlo así. Pero resulta ser, bueno, a ver, una breve introducción quizás a la gente que me escucha y dice, bueno, ¿y los simuladores? Ver cómo es. Yo en la Argentina, bueno, no estuve mucho o demás. Bueno, es así, los simuladores son una serie argentina que tuvo dos temporadas desde el principio de los 2000, sí, de los años 2000. Y es una serie que marcó mucho y es posiblemente la mejor serie que la televisión argentina haya sacado. Y también tiene cosas que son muy únicas. Primero hay que hablar de el cerebro incuestionable de Damián Cifrón, este hombre que, bueno, que lo tenemos en, por ejemplo, grandes films como Relatos Salvajes, nada menos, y por ahí anda. Él, cuando estaba en la secundaria, como que hay un primer germen, ¿no?, de los simuladores. Él tenía toda una idea de, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar pequeñas cosas, ¿no? Y resulta ser que se va dando, la idea era hacer un programa de una media hora, algo así, en el cable, hacer una serie, se juntan nuestros héroes sin capa, y lo llaman de golpe a Cifrón, y bueno, y dicen, bueno, Damián Cifrón era un pibe muy joven, estaba en los 20 y piquitos, nada más, y se ponen a hacer, bueno, tengo esta idea, veamos cómo funciona, etcétera. Y bueno, y qué decir, la rompieron. Nadie, la expectativa era, bueno, hagamos un programa que salga bien, que tenga algún reconocimiento. Nadie se esperaba que todo eso que iba a acontecer, ¿no? Nadie se esperaba esa avalancha. Quizás se pensaba que iba a ser algo de culto, no más bien algo tan popular. Yo creo que los simuladores logran las dos cosas. Pero lo que pasa con esto es que rompe quizás la pantalla, ¿me entendés? Los simuladores, en algún momento, y esto le pasa cotidianamente a la gente que protagonizó la serie, y también a mucha otra gente que, bueno, que nos preguntamos por el tema, es como que está en el ambiente, es algo que tantos años después de la emisión está muy presente. Y eso creo que no es poca cosa. Más teniendo en cuenta, bueno, cómo son las series, ¿no? Que a veces aparecen, desaparecen y bueno, ya está, vendrá otra cosa. Por algún motivo, los simuladores están en el aire, los simuladores están ahí acechando. Esperamos que un día en Buenos Aires venga una lluvia torrencial y aparezcan nuestros cuatro vampiros ahí contemplando el horizonte. Entonces es algo, ¿no?, que te hace un poco volar la imaginación. Y bueno, más de uno nos habremos, y esto admito que soy culpable, habremos deseado tener nuestra propia agencia de simulacros. Yo creo que si me daban un poco más de cuerda, yo y un amigo más, yo creo que si había un grupo de algo que estaba en eso, capaz que me iba a meter un montón de quilombo. Porque uno de una manera realmente es algo que rompió una forma de que uno mira simplemente la serie y como que la piensa más, ¿no? Es algo impresionante. Aunque bueno, como dicen los actores en una entrevista que les hicieron hace ya un tiempo, bueno, no, esto es una serie de ficción desde ya. Y yo creo que bueno, eso hay que entenderlo, pero uno como que quiere en alguna forma, como a los que son frikis un poco como yo, quizás sabrán entenderme. A los que no, bueno, ofrezco mil disculpas. Vamos con un pequeño tema más, esta vez sí, de rock nacional, de Los Caballeros, y seguimos con esta cuestión. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos vino y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto. Y así entonces seguimos, 18 minutos de la hora 6. Y bueno, este tema que nos ocupa y que a mí me fascina de los simuladores. Entonces, bueno, a ver, había muchísimos extras y como que a veces se incluía una persona en un equipo B, digamos, de los simuladores que se llamaba la Brigada B. Y siempre los simuladores es una suerte de episodios separados unos de otros, ¿no? Que es una persona la que engancha al siguiente. Entonces, de cierta manera, uno puede ver los simuladores un capítulo sin necesariamente haber visto el previo, ¿no? Es decir, son como suerte de 24 películas que forman un todo. Quizás es en la temporada 2 donde uno ve más cosas que por la trama paralela del el último hombre, ¿no? De Pablo Milazzo, que bueno, que es la persona que tiene una historia paralela en la segunda temporada que va a desembocar en el capítulo final. Entonces, bueno, eso sí quizás para entenderlo un poco, pero el resto, bueno, son una serie de 24 como películas, son medio largometrajes, medio cineásticos, que están buenísimos. Y el reparto principal se compone de cuatro grandes personas. Primero, Federico Delia, quien, bueno, interpreta un papel de Mario Santos y hace un trabajo espléndido, porque Mario Santos es un hombre exacto, un hombre que, bueno, como Delia mismo lo dice en una entrevista, él memorizaba las palabras del guión y así las transmitía, las repetía tal cual frente a la cámara, porque da esa sensación misma de exactitud, ¿no? De un hombre puntual, de un hombre muy cabal, de un hombre que mide las cosas justamente. Y bueno, como que el papel como que requiere un poco de eso. La otra persona, también queridísimo Alejandro Fiore, muy recordado por la escena de los travestis. Bueno, Alejandro Fiore hace de Lampone, ¿no? El hombre que se encarga de ponerse a buscar las cosas, una persona que hace rutas de escape, consigue, no sé, armas, consigue herramientas, consigue, no sé, un equipo médico, te puede conseguir un montón de transporte, te corta la ruta, te hace lo que haga falta para que el simulacro salga adelante. Y es impecable y me gusta cómo lo trabaja. Después está, bueno, Martín Seffel, que, bueno, hace de Gabriel Medina, un personaje también muy querido, que, bueno, se pone a hacer toda la investigación, perfil psicológico de las personas, tanto a quienes hay que hacerle la treta como a aquellas personas a las que hay que ayudar, cuál es el objetivo que buscan, etcétera. Y está genial, fundamental para idear un plan, y creo que Martín lo hace espléndido. Y también quizás en la segunda temporada se ve una faceta de él mucho más hiperbólica en cuanto a, bueno, cosas así de, por así decirlo, ¿no? Su vestimenta cuando está en su casa, las actividades que hace cuando no está trabajando, a veces se va de tema. El poema que hace en la juguetería del señor Simón, si no me acuerdo mal, es un tipo que le pasa por la cabeza. Pero hace al personaje y también lo queremos un poco así, ¿no? Cuando está con la serpiente en el zoológico, Oh, culebras, yo así a ustedes les deseo la prisión, pues me he enterado prontamente que ustedes, su presa, no las matan por necesidad, sino por placer. Algo así era, todo en rima. Te deja pensando. Y bueno, y últimamente, y el último es, por supuesto, muy, muy querido y muy respetado, Diego Peretti, que bueno, es Ravenna, ¿no? Es como la persona que lleva adelante una caracterización quizás un poco más grande que el resto, y te das cuenta que muchas veces por él pasa la clave misma del simulacro que se está montando. Porque recordemos que de lo que se trata es que son cuatro personas que tienen un problema, una persona acude a ellos con un problema, ellos tienen que dar una solución. Entonces se investiga el perfil psicológico de la persona a la que le están ayudando, a la persona con la quien tienen un drama, o la institución con quien están teniendo un problema. Hacen una investigación, buscan distintos materiales que les puede venir bien para hacer un simulacro, y después se ponen a actuar, se lo llevan adelante. Y resulta ser que en este simulacro, como que la persona de Diego Peretti se encarga como principalmente de llevar adelante lo que es la puesta en escena, ¿no? De llevar adelante, de carrearla, por así decirlo, disculpen este neologismo, de carrearla la situación y llevarla al puerto y dar las condiciones de posibilidad para que se desarrolle tal como los simuladores previamente lo esperan. Aunque hay capítulos que desafían un poco los cálculos hechos, sobre todo por Mario Santos, de cómo el operativo debía salir, bueno, generalmente se salen con la suya y muchas veces el estafador termina estafado, y eso está muy bueno. Son cuatro personas que trabajan al margen de lo legal, pero no por eso son malos, quizás todo lo contrario, y eso también despierta una cierta química y es genial. Quisiera pasar ahora con un pequeño temita de música de Charly García y ya seguimos con nuestra gran serie. Yo quedé así sin poder. Entonces, así íbamos con Charly García demoliendo teles. Vamos, quizás sin mucha más dilación, quisiera pasarle parte de la entrevista de los simuladores, que me parece quizás lo más importante para mí para hablar en este programa. Esperemos que las matemáticas me den bien a la hora de calcular en qué minuto estaba en el track, como acá el reloj me marca de atrás para adelante y no de adelante para atrás. Tengo el inconveniente que tenía que calcular más o menos por dónde está la parte de este audio que tengo, que quería compartirlo. Así que bueno, esperemos darle más o menos en la tecla. Yo creo que fue el primer programa, si yo no me equivoco, de estilo serie. Era un momento también de mucha amargura general. Creo que los primeros capítulos empezaron a dar ahí. Apenitas inauguró el corralito. Estábamos grabando el tercer capítulo, capítulo de los mexicanos. Martín a punto de hacer el beso en el ascensor. Y de golpe suena el teléfono y nos cuentan que el país se cayó a pedazos. Todavía no teníamos aire y estábamos preproduciendo el capítulo, el de Cacho Santoro, el del español, que nos íbamos a grabar a Punta del Este, con todo lo que significa Punta del Este, que es caro, etcétera, etcétera. Ahora, el tema era que los bancos no te daban más de 1,000 pesos por día, o por no sé cómo era el tema. A Telefe le pasaba lo mismo, o sea, no es que Telefe por ser un canal tenía más, entonces tenía 1,000 pesos para darnos. Y me acuerdo que nos miramos todos ahí y dijimos, se acabó el programa. O sea, estamos excediéndonos en tiempo, nos estamos excediendo en presupuesto, no tenemos aire, o sea que no sabíamos qué iba a pasar con el programa. Y aparte nos teníamos que ir a Punta del Este. Y me acuerdo que terminamos poniendo la tarjeta de crédito entre nosotros, con la promesa del canal que de cuando todo se solucione nos iban a devolver el dinero, cosa que ocurrió. Y nos fuimos a Punta del Este a hacer un programa. Era un delirio lo que fuimos a hacer. O sea, yo puedo explicar hasta un punto por qué funcionó, por qué gustó. Así, como explicaba entonces Damián Cifroni y Federico de Liga en este caso, en esta parte de la entrevista, que tenía el agrado de poder pasárselo, esta cuestión, ¿no? Imagínense, estaban grabando la escena del ascensor, ¿no? Que recordemos que Medina tenía que besar a uno de los jefes mexicanos, ¿no? De la empresa de lácteos. Y entonces le llaman por teléfono a la gente ahí y le dicen, che, mira, el país, corralito y demás, ¿no? O sea, qué impresionante. Imagínate lo valiente que hay que hacer, primero para hacer una serie así, que quizás desafía muchas cosas, y por cómo trata a veces muy de forma muy abierta las cuestiones del capitalismo y etcétera, ya es una cuestión. Y más imagínate que los actores mismos pusieron de su plata en un momento tan crítico para todo el mundo para ir a filmar, por ejemplo, a Punta del Este, que bueno, que es un poco más caro, etcétera, en Uruguay y demás. Qué impresionante. Y bueno, se jugaron. Estuvo bien la producción de Telefe, ¿no? En devolver la plata. Pero bueno, te hace pensar la idea. Y eso me parece que es algo que no tiene precio. Quizás parte misma de los simuladores tiene que ver con tantas cosas que tuvieron que arreglarse así con alambre y que le da cierto encanto, sobre todo en la primera temporada. Y yo digo, el capítulo 1 es impresionante cómo eso se ve, ¿no? Cómo está todo tan con alambre, quizás la misma gente que mientras actuaba no terminaba de ponerse en el papel, qué es lo que estamos haciendo, etcétera. Eso es lo interesante. También la otra, los simuladores es caro hacerlo. Me refiero a que la escenografía que tiene, la vestimenta, mucha movilidad de un lugar de la ciudad a otro, etcétera, no es fácil, necesita mucho tiempo, necesita unos pesos para poder realmente producirse y demás. Entonces, como que los simuladores es de muy de valientes, es algo que posiblemente no volvamos a ver ese tipo de No de idea, siempre uno puede venir con una nueva, con una idea de algo y romperla, ¿no? O salirse de ciertos esquemas y romperla, eso siempre, menos mal, el ingenio humano está puesto al servicio también de eso. Pero me refiero a por ejemplo, ¿no? Disculpen que no sea tan conceptual, sino más de lo visual. Uno mira una telenovela, cualquiera, de esas que dan a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, ¿no? En un canal cualquiera, ¿no? De Latinoamérica. Y uno mira, ¿no? Y son los mismos escenarios. Es en la misma casa siempre que ocurre toda la acción, o en una misma oficina, o algo así, eventualmente en un bar, una escena corta, los diálogos así como salen, más o menos, mal hablado, mal todo, y chao, y no hay mayor misterio, ¿no? Acá hay una trama de un genio, un pequeño genio, ¿no? Damián Cifrón, que se puso a hacer un guión que es muy complejo por momentos, ¿no? Y que te manda por todos lados, apela mucho también a la inteligencia, como dijo Peretti en una entrevista, apela a la viveza, a la inteligencia, a la creatividad de la persona que interpela a los simuladores. Y entonces, bueno, tiene mucho mérito. Y eso es algo que está bueno saberlo, ¿no? Un poco que hay detrás de los simuladores, así nomás de lo que nos aparece así en la pantalla, bueno, cómo se fue formando un poco. Vamos ahora con otra entrevista, o sea, es la misma entrevista, pero en otro momento, que dice más o menos así. Pero bueno, se cortó. Yo lo cortaba y tenía que volver a empezar, que fue medio asqueroso hacer todo eso. A mí me pasó una terrible también, que fue peligrosa. El pan nuestro de cada día danosle hoy y perdona nuestras deudas, así como nos... Le había olvidado que había quedado una bala en la recámara. Y no me di cuenta que al hacer girar el arma, el peso del arma iba a tirar el tiro para abajo. Yo, después de muy canchero matar a los dos, me di vuelta a cámara, hago girar el arma y se escapa un tiro. ¿Qué pasó? Yo creo que cuando la gente nos pedía resolver problemas, nos mandaba cartas y todo, estábamos viviendo en un momento del país muy especial, muy particular. Creo que nunca hubiésemos imaginado que iba a pasar lo que pasó en el país. Pero la gente estaba necesitada de que alguien le dé una solución, de que... Nada, apareció este programa y éramos cuatro tipos con pilotos, cuatro murciélagos que solucionábamos todo, y yo creo que a mucha gente en la desesperación, en la necesidad, dijo, estos son mi solución. Esto es lo que yo te decía con respecto al contexto social en el que se ubicó Simuladores. Creo que la gente hubiera querido que esto de verdad existiera. Y ni siquiera sé que si esta gente escribió una carta viendo una publicidad, de las publicidades que mandaban, que decían, si tenés algún problema, ellos te lo pueden solucionar. Y a lo mejor el tipo pensaba que era un talk show donde uno podía dar una solución real. No sé, la verdad que no sé, yo leía las cartas y no lo podía creer. Y la verdad que creo que, obviamente, a la gente le pasan cosas muy raras, ¿no? Con la televisión. Sí, me acuerdo, yo la verdad que estábamos grabando así sin parar. Y me acuerdo, sí, que decían, que llamó, no sé, Rosa de Herley, que el yerno, no sé qué, bueno, y como, no, yo decía, bueno, está bien. No teníamos muchas soluciones para darle, porque era un programa de ficción desde ya, y calculo que todo el mundo lo entendía, pero bueno, había gente que aún así decía, bueno, por ahí puede haber como un plan o algo. A mí un taxista me pidió que mate a la suegra. ¿Cómo puedo hacer para que desaparezca mi suegra? Ese es un problema de simulador. Después no puedo recurrir a la policía, no puedo recurrir a los detectives. Quiero que desaparezca mi suegra. Yo creo que la vida de estos cuatro tipos estaba bueno que estén contados desde el punto de vista profesional. Bueno, ahí lo tienen. Nada menos que a los simuladores diciendo, bueno, cómo les fue. Porque resulta ser que llegó el punto donde hubo gente que empezó a mandar de verdad a la producción de Telefe cartas diciendo, che, a ver, ¿cómo me resuelven tal problema? Como decía Rosa de Herley, que con el yerno no sé qué, o sea, lo que desatan, ¿no? Quizás a la gente, y sí, Como dice Seffel, le pasarán cosas extrañas con la televisión. Pero como que dimensionarlo, ¿no? Bueno, pero tráemelo a la realidad porque estoy viviendo un momento donde... ¿Y a quién recurro, no? En este desconcierto de la Argentina, ponele 2002. O sea... realmente uno como que quisiera tener a su simulador atrás tuyo que te respalden para algo, porque si no, no te respalda nadie. Más en un país a veces que con una crisis tremenda, donde vos sabés que los policías son los corruptos, que ellos son los que arman a los pibes, mandan a afanar, los políticos están para cualquier cosa, excepto para a dar política, ¿viste? Y ayudar al que menos tiene o al que más necesita, y así, ¿no? Entonces, en cierto punto se entiende cómo surge, ¿no?, este contexto tan particular que hace a los simuladores ser tan únicos y ocupar una plaza que jamás podrá ser destronada por otra serie en Argentina, lo lamento mucho. Y también quizás por eso es que uno pide tanto un regreso triunfal de ellos, ¿sí?, con los brazos bien abiertos. Lo que despierta, ¿no? Es algo que, bueno, y siempre que ellos van, se suben a un taxi, van a un café, lo que sea, van a una entrevista en la televisión, es tema obligado a hablar de los simuladores. Che, hay película, che, ¿cómo va con esto? Che, ¿están hablando con Cifrona, diagraman un plan o algo así? Bueno, lo seguimos esperando y, bueno, yo podría esperarlos mucho, mucho tiempo más. Si yo tengo la seguridad de que vuelven, ok, lo espero y que me valga muy poco. Vamos con otro tema musical y ya seguimos. es mi alma. Negro mi corazón. Y así entonces sonaba la renga, negra es mi alma, negro mi corazón. Ahora, como bien nos decía Eli, nuestra amiga que nos está siguiendo, sintonizando en nuestra tarde de pase filtrado, ¿cómo andás, Eli? Nos decía, bueno, pero Damián Cifrón tiene unos cuantos películas que valen la pena, a pesar de que, claro, Relatos Salvajes será la más taquillera. Bueno, sin duda hay. Se me ocurre ahora... Tiempo de Valientes, del año 2005. No me acuerdo bien quiénes actuaban, che, pero me acuerdo que cuando la miré me gustó, sobre todo la idea. Y una película quizás no tan conocida que se llama El Fondo del Mar, película del 2001, que a mí me gustó. Tiene unos cuantos cortometrajes a lo largo de los 90, ¿no? Pero bueno... fue con los simuladores donde todo el mundo pedía por favor de Damián Cifrón, ¿no? Y explotó, bueno, con los Relatos Salvajes, ¿no? De Ricardo Darín y demás, que bueno, es una peliculaza, bien ganadora, ¿no? De todos los premios que ha ganado. Entonces, vamos despidiéndonos del tema de los simuladores. No sé si quedará algo en el tintero. Manden sus preguntas y demás. Me habían pedido, y ya vamos a ir pronto teniendo que cerrar el programa, porque siempre una hora vuela, con respecto al Campeonato Mundial de League of Legends. Sí, señores, se viene el Mundial de LOL. Comienza este lunes, nada menos. El Campeonato Mundial de League of Legends se juega esta edición en Corea del Sur, obviamente. Se juega desde el 1 de octubre al 3 de noviembre. Enfrentan equipos de 14 regiones, ¿no? Yo creo que sabrán disculpar mi ignorancia. Algún servidor que existirá en África serán los que quedan afuera del mundial, digamos. Pero están bastante bien representadas todas las regiones, todos los campeones de las regiones de las champions regionales de todo el mundo, y bueno, algunos otros CITES que se da por importancia de la región. Esto es algo que quizás, bueno, genera un poco de resquemor, porque ¿cómo es la importancia de una región? Bueno, el desempeño en torneos internacionales y también el nivel mismo que tiene un servidor, ¿no? Y cuánta historia este tiene, llevan a pensar, bueno, este servidor vale más que este otro, esto, etcétera, puede poner otra plaza más para el mundial, ¿sí? Existen tres momentos importantes del mundial. El primer se lleva adelante, ¿no? Todo lo que sería. Concluye la fase de grupos y viene la fase de eliminación directa. La fase de eliminación directa, bueno, es más bien, por decirlo de una manera linda, el final mismo del mundial. Cuartos, semi y final. Entonces, más o menos está así configurado el total de las regiones quienes mandan a sus campeones o a sus mejores representantes. Tres coreanos que van a tener el honor de estar en su casa a jugar de locales, ¿no? Tres equipos chinos, uno en play-in, tres equipos de Europa, uno en play-in, tres equipos de Norteamérica, uno en play-in, un equipo de Taiwán, un equipo de Brasil, el equipo de Rusia, un equipo de Japón, un equipo de Latinoamérica Norte, un equipo de Latinoamérica Sur, un equipo de Oceanía, un equipo de Turquía, un equipo del sudeste asiático y la novedad, un equipo de Vietnam. Vietnam siempre era un parte de la región del sudeste asiático, pero por el gran desempeño que ha tenido en el MSI, ha conquistado una plaza directamente en la fase de grupos, ¿no? Lo que no es para menos. Habla del desarrollo de la región en sí. Entonces, dijimos que comienza este lunes. Y este lunes los equipos a las 10 de la mañana hora europea serán las 5 de la mañana para Sudamérica. Habrá que levantarse quizás un poco temprano. Los primeros en enfrentarse serán Cloud9, ¿no? El tercer sitio de Estados Unidos versus Kaboom. Kaboom es el equipo campeón de la Liga Brasilera. Gambit de Rusia contra G-Rex. G-Rex son la gente de sudeste asiático. DFM versus Kaboom, luego G-Rex contra KLG, Chaos Latin Gamer, ¿no? El equipo de Chile, que tiene a Nate y a Fix, ¿no? Top y ADC respectivamente, que son los argentinos adentro del equipo, campeones de Latinoamérica Sur. DFM de Japón contra Cloud9 y cierran la jornada Gambit versus KLG. Es interesante porque, bueno, no hay un tiempo fijo de cuándo uno gana la partida. Hay que ganar la partida, punto. Puede tardar, si es una estompeada, 15 minutos, puede durar más de una hora. Una partida profesional, me acuerdo que un día, no sé por qué, me puse a verla y en un momento hasta a mí me aburrió porque fue, creo que de 96 minutos, una partida de 96 minutos, imagínense. Entonces, en teoría se estipula una hora para cada juego. Hay que recordar que antes de jugar hay una fase de baneo de campeones. Esos son unos cuantos minutos hasta que se ingresan al juego, se generan niños y comienza en sí la trifulca. Y por otro lado, bueno, todo, ¿no? Que los campeones y que las personas se presenten, saluden al público, se acomoden, traigan su mouse, su teclado, se acomoden la computadora, comprueben de que todo va bien. Todo eso lleva a que, bueno, seguramente es más de una hora por cada entre juego y juego, ¿no? Así nomás. Vamos ahora con otro tema musical y ya seguimos. Vamos con Sumo. Para vos, lo peor es resbalar. Y así entonces sonaba Los Viejos Vinagres de Sumo. Ya vamos cerrando este programa, haciendo 55 minutos de la hora 6. Y los dejamos en buenas manos de dos DJs espectaculares que nos vienen a acompañar en esta tarde de hoy, por supuesto, con toda la onda. Entonces cerramos como siempre con un poco de anarquía en el Reino Unido. Y será hasta la próxima edición de Su Pase Filtrado. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, damas y caballeros. Traffic.